campeones fuera lamentos. Con las emociones dentro del pecho, veo las ilusiones en los reflejos. Camino por el humo espeso del sol. Regalo mis canciones fuera lamentos. Con las emociones dentro del pecho, veo las ilusiones en los reflejos. La vida que estás viviendo solo se vive una vez. No dejes pasar el tiempo, no, no te dejes someter. Como el agua del mar se te escapa entre las manos, vais dejando pasar vuestros mejores años. Sonríe de veras, no por aparentar, pues la vida es la droga, tienes que disfrutar. Camino por el humo espeso denso, regalo mis canciones fuera lamentos. Con las emociones dentro del pecho, con las ilusiones en los reflejos. Se vive una vez. No dejes pasar el tiempo, no, no te dejes someter. Como si un árbol se tratara teniendo los brazos arrugados como ramas poniendo. Te sientes atrapado en un sitio sin salida. Tus padres te voltean, búscate la vida. Tú te la estás buscando haciéndote una rima. Ya te ves en la cima. En vez de zapatos, escenarios, tú caminas. En vez de zapatos, escenarios, tú caminas. Camina por el humo espeso, denso. Regalo mis canciones fuera lamento. Con las emociones dentro del pecho, veo las ilusiones en los reflejos. Camino por el humo espeso denso, regalo mis canciones fuera lamentos. Con las emociones dentro del pecho, veo las ilusiones en los reflejos.